Van a escuchar Cacú capítulo 22, la experiencia del Jordán, predicado el viernes 14 de mayo de 2004, por la noche, en Locotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 22, l'expérience du Jourdain. Cacú capítulo 22, la experiencia del Jordán. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9 e Isaías 14, que hubo batalla en el cielo porque Satanás quería ser adorado como Dios. Satanás dijo: «Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte del testimonio. Seré semejante al Altísimo». Los ángeles de Dios combatieron contra Satanás y sus ángeles y los arrojaron a la tierra. 1,000,000,000 de ángeles fueron arrojados a la tierra y fueron a esconderse detrás de las aguas, los astros, las selvas y los bosques sagrados, unas fiestas, las órdenes místicas en todos los países. En vez de demonios o ángeles caídos, en África los llaman genios bienhechores. Y esos genios levantaron a fetichistas poderosos. Estos genios eran adorados y así habían alcanzado su primer deseo. Los más poderosos entre ellos eran verdaderos dioses, particularmente en Egipto, en los incas, en Babilonia, en la India y otros. Según Apocalipsis 14, versículos 6 al 8, el Evangelio ordenaba a la humanidad que se apartara de esos demonios. Por primera vez, supimos que el fetichista, el adivinador, el astrólogo era un profeta de Satanás. Después de los reyes, eran los fetichistas y los morabitos quienes tenían una vida acomodada: cabritos negros, carneros, pollos blancos, botellas de licor. Y vean a estos profetas hoy. ¿Cómo son ricos? Estos son fetichistas disfrazados, sin excepción. Los altares y los lugares altos de Segunda de Reyes, 17 versículos 29 al 31. Los mismos altares de Primera de Reyes 11, versículos 5 al 7, se han vuelto iglesias, misiones y ministerios hoy. Y cuando el Estado da consentimiento a una de estas iglesias, misiones y ministerios, es el fetichismo lo que se legaliza. Bien, leamos ahora Segunda de Reyes 5. El hermano Philip lee todo el capítulo de Segunda de Reyes 5. Bien, por conducto de una chiquilla, el ministro de la defensa de Siria va a Israel ante el profeta Eliseo, el único verdadero profeta de su tiempo, para obtener la sanidad de su lepra. Primero el ministro Naamán va ante el rey de Israel para recibir una acogida oficial con los honores militares para que los medios de comunicación retransmitan esto. De ello hicieron algo oficial. Luego vean el versículo 9. El ministro Naamán se dirigía hacia la pequeña casa del profeta Eliseo con carros de combate, caballos, unidades de élite, batallones blindados, escuadrones blindados. Todo eso para decirle al profeta Eliseo que el que viene no es cualquiera. La gente salía al borde de la carretera para ver la comitiva que estaba pasando con las sirenas y el desfile de los motoristas, etc. Y todo eso, sin contar el discurso que él debería pronunciar, declarando las 6,000 piezas de oro y los 10 millones de dólares, como lo hizo siempre en las otras iglesias bajo aplausos. De lejos se oían las sirenas. Luego, los motoristas aparecieron. El ministro Naamán y todo el regimiento ya no estaban lejos. Vinieron y estuvieron fuera, esperando los honores del profeta Eliseo. Pero se equivocaron de profeta. ¿Ven? Cuando Naamán llegó delante de la vivienda de Eliseo, dijo en su corazón: «¿Pero dónde están las decoraciones con relación a mi llegada? Los niños ni siquiera debían ir a la escuela hoy a causa de mi llegada, ¿o no es aquí?». La congregación dice: «Amén». Ya era allí. ¿Ven? Pero Eliseo veía fuera a un pobre sirio cegado por las riquezas y las glorias de este mundo y para quien eran reservados los tormentos del infierno si no se arrepentía. Eliseo veía la lepra de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, y el remedio era la experiencia del Jordán. Eliseo sentía detrás de este traje de faena o esta chaqueta la hediondez de la corrupción. Era eso. Naamán quería también los honores de este profeta solitario, pero Eliseo envió un mensajero para decirle: «Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio». Naamán se encolerizó. Comenzaba a comprender que él, Naamán, el gran siervo de la pequeña Siria, no era nada delante del pequeño profeta del gran Dios. ¿Cómo puede él decirme que yo vaya a tirarme a un agua cenagosa como el Jordán? El Farfar y el Habana, ríos de Siria, ¿no son mejores?, Naamán agregó. ¿Era previsto que él me bautizara? Y no viene el profeta mismo y envía a un pequeño. Los siervos de Naamán dijeron: «Maestro, acepta». Pero Naamán dijo: «Ni han previsto uniforme para el bautismo». Y sus siervos repitieron: «Maestro, acepta». «Ven». «Amén». Necesitaba sanidad, pero quería una sanidad en la grandeza. Ni siquiera estaba listo Naamán para arrodillarse, porque su vestido corre peligro de mancharse al nivel de las rodillas. Decía: «¿Era previsto que yo hiciera esto? ¿Era previsto que yo hiciera aquello?». Sus siervos dijeron: «Maestro, si el profeta te hubiera dicho alguna gran cosa, no la hubieras hecho. ¿Cuánto más? Cuando él te dijo: lávate y serás limpio. Maestro, acepta». Vean el versículo 11. Y Naamán se enojó y se fue diciendo: «He aquí, yo decía para mí, seguramente él saldrá y se detendrá e invocará el nombre de Jehová, su Dios, y moverá su mano sobre la parte enferma y librará al leproso». ¿Ven? Cuando venía, Naamán había hecho ya el plan de su acogida, de su sanidad. Pero, estando en Siria, si supiera que él, Naamán, iba a ser tratado como una persona cualquiera, él no iba a venir. ¡Oh, pobre Naamán! Pero finalmente, él se sumergió 7 veces en el Jordán y la lepra lo dejó y fue limpio. Amén. Volvió hacia Eliseo, que le predicó el clamor de medianoche. Después de eso, le dijo a Eliseo que ya no ofrecerá holocausto a otros dioses, en ninguna iglesia. Había cambiado, ya no quería discurso de bienvenida, butaca de acogida, porque había hecho la experiencia del Jordán. ¡Oh, experiencia del Jordán! En el versículo 9, Naamán quería estar en el púlpito para pronunciar su alocución, en la cual declararía las 6,000 piezas de oro y los $10,000,000 de plata y su intención de alquitranar el pueblo de Eliseo e instalar la electricidad allí, el agua potable y una maternidad. A pesar de las realidades, él iba a mostrar las buenas relaciones que existen entre Israel y Siria. ¿Ven? Podía decir: «Yo, humilde Naamán, ministro de la defensa de Siria, 3 veces premiado con una medalla de honor, caballero del orden del mérito de tal y cual país». ¿Ven? Solo le faltaba una cosa: la experiencia del Jordán. Quería la fama y la grandeza humana, pero no la salvación. Y es lo mismo hoy, con nuestros ministros y presidentes homosexuales apestando a alcohol y pecado, que no quieren la experiencia del Jordán y el profeta que Dios les ha enviado. La congregación dice: «Amén». ¿Ven? Y la verdadera lepra de este ministro eran sus galones, sus riquezas, sus carros y sus casas de lujo que perecerán sobre la tierra y que le hacían creer que era algo ante el pequeño profeta. ¿Ven? Naamán dijo en el versículo 11 que pensaba que el profeta mismo iba a venir y pedirle o un ayuno seco de 3 días o una ofrenda considerable. Por eso, había preparado los $10,000,000. Sabía que a los profetas les gustaba el dinero. Ahora bien, hasta ese momento, solo había conocido a profetas de Baal. A los profetas de las iglesias del Farfar y de La Habana les gustaba el dinero. ¿Ven? Pero después de la experiencia del Jordán, dijo: «Ya no iré a subvencionar o apadrinar cualquier cosa, aunque esto me debe costar el puesto de ministro, diputado, alcalde. Ya no iré a poner primeras piedras como quiera. Los hombres quieren iglesias Farfar con playas limpias, pero hace falta la experiencia del Jordán con el profeta vivo de su tiempo». Y después de la experiencia del Jordán, el ministro Naamán se hizo siervo de Eliseo, repitiendo 5 veces que es siervo de Eliseo. Por primera vez este ministro estaba comprendiendo que había dos adoraciones, dos tipos de iglesias y de profetas. En el versículo 10, Naamán no había comprendido que era inferior al mensajero de Eliseo, pero lo comprendía ahora. Naamán veía ahora que los reyes, los ministros, los diputados, los alcaldes, los pastores, los sacerdotes, los profetas, los reverendos y los presidentes de la tierra necesitaban la experiencia del Jordán. ¿Ven? Detrás de este hombre autoritario y arrogante, detrás de esta gloria vana y las riquezas, se escondía un hijo de Dios, un hombre humilde que la sociedad había destruido. Una sociedad misma que solo conoce las iglesias Farfar y a los reverendos Yesi. Señor ministro, diputado, alcalde, señor director, cuando ustedes otros tengan un sitio honorable en una iglesia, cuando estén inaugurando o apadrinando una actividad religiosa, si lo aceptan, entonces la lepra de Naamán está sobre ustedes y necesitan la experiencia del Jordán. Si van a una iglesia para buscar el sufragio para las elecciones, si dan las donaciones a la iglesia para ganar el favor de los hombres para las elecciones, entonces la lepra de Naamán está sobre ustedes y estas son iglesias Farfar y el reverendo Giezi es el pastor. Si en la congregación el pastor tiene un sitio aparte, esto no es el Jordán. Podían distinguir al Señor Jesús de los discípulos. No dijo Judas, al que bese, ese es. Es el siervo mayor que el maestro. Los hijos del diablo están sentados hoy sobre el pollino de Jesús. Ustedes, profetas y presidentes de iglesias, bajen y vengan al Jordán. Dejen las playas mullidas del Farfar y de La Habana. Esta iglesia, en la que el pastor o la profetisa o el profeta está sentado allí en el estrado, delante de la congregación. Esto es el Farfar y el reverendo Giezi es el pastor. Mujeres descaradas, mujeres en su menstruación sentadas en el estrado, hijas del diablo. Y fue Jezabel quien dijo a sus hijas que obraran de esta forma, como ella misma se sienta en el trono real cuando Acab está ausente. Solo una bisnieta de Jezabel puede sentarse allí, delante de los hombres, sin ser molestada en su corazón. Hijas de prostitutas, descaradas como sus mamás. ¿Ven? Una iglesia Farfar puede hacerlo, y el reverendo Giezi es el pastor. Esta iglesia con el aire acondicionado, la moqueta, que admite la televisión, el teatro, el fútbol, las playas. Esto es el Farfar, y el reverendo Giezi es el pastor. Esta iglesia en la que las mujeres están sentadas con cabellos postizos, pantalones, esmalte de uñas, en la que las mujeres están en el púlpito para la predicación o los cantos. Esto es el Farfar y Giezi es el pastor. Esta iglesia cuyo pastor tiene un gran coche y cuyos fieles son pobres. Esto es el Farfar y Eliseo predicó contra eso en el versículo 26. Ellos tienen autocares, taxis de transporte, acciones en las sociedades, fundaciones, así sucesivamente. Esto es el Farfar y el reverendo Giezi es el pastor. La congregación dice, amén. Eliseo condenó eso en el versículo 26. Estos son hijos de Giezi, y Eliseo les predicó el clamor de medianoche. Lo que les hace falta es la experiencia del Jordán. Naamán, el ministro de la defensa, quería una iglesia donde su móvil pueda sonar durante la predicación, donde las predicaciones no están en contra del lujo, del ocio, donde no condenan el turismo, donde no condenan la homosexualidad. Una iglesia según su gusto, donde será bautizado en una piscina limpia o un bautisterio. En realidad, Naamán buscaba a uno de estos fetichistas en chaqueta con unas Biblias en la mano, pero encontró a un profeta auténtico de Jesucristo. Cuando van a una velada de oraciones de estos fetichistas, que sean de una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, esto tiene poca importancia. Expongan su problema. Pero Eliseo exigía primero la experiencia del Jordán. Sí, la experiencia del Jordán. Predicó el clamor de medianoche a aquel ministro. Señores y señoras ministros, diputados, alcaldes, directores y presidentes, quieren ser sanados de la lepra, del cáncer, de la úlcera, del SIDA. Bajen primero al Jordán. Busquen la experiencia del Jordán. Si un hombre se dice hombre de Dios y que consiente orar evitando la experiencia del Jordán, este es un fetichista. La congregación dice, amén. Unas autoridades solicitan la oración de estos profetas en sus casas en secreto, a menudo en la habitación para un nombramiento. En lugar de cabritos blancos o pollos negros, les piden que ayunen y vean cómo estos supuestos profetas engordan exactamente como los fetichistas en el pueblo, con casas y coches de lujo, chaquetas americanas en lugar de piel de carneros. ¿No fueron los profetas, portavoces de Dios, quienes les enseñaron que el oro y el dinero pertenecen a Dios y que estos mismos profetas, a ejemplo de Elías y Juan el Bautista, se vestían de pieles de animales? ¿Ven? Ustedes predican otro evangelio y los hijos de Eliseo negarán esto. La congregación dice, amén. ¿Y dejaría yo el bosque bendito y descansado que me vio nacer para ir de vacaciones a Europa? Nunca aceptaremos subvenciones. Nunca pediremos subvenciones y padrinazgo de un hombre. Nunca aceptaremos la colaboración y la amistad de una iglesia. Hagan primero la experiencia del Jordán. Un presidente o ministro nunca nos invitará a la misma mesa que ustedes. Nadie nos invitará a la misma mesa que ustedes, católicos, bautistas, cuadrangular, asambleas de Dios, pentecostales. Que ellos busquen primero la experiencia del Jordán. Aún por la enfermedad de un pariente, le ayudaré primero a descender al Jordán. Orar por ellos sería una iniquidad para mí, ya que siguen orando a los dioses bautistas, pentecostales, branamistas, CMA, despertar, adventistas, católicos, nazarenos, ya que se dejan imponer las manos por estos fetichistas en chaqueta, corren a sus veladas de oración. ¿Ven? Deben parar toda relación con los pastores y las iglesias farfar. La congregación dice, amén. Cuando Naamán fue sanado, comprendió que no había Dios sino el de Eliseo y que nunca iría a postrarse ante otro. ¿Cómo oraría yo por un católico, un protestante, un evangélico o branamista, estos homosexuales? ¿Cómo lo haría ya que irán a adorar todavía a su Dios? Que Dios me guarde de esto. ¿Cómo oraré por alguien que dice, iglesia es iglesia, es el mismo Dios? No lo haré por mi padre ni por mi madre, a menos que sea para que Dios les abra el espíritu para entenderlo. Y si nos debilitamos, que Dios nos sostenga. ¿No dice la Biblia en Deuteronomio 13, versículo 1, que si se levanta un profeta que hace milagros o que da revelaciones exactas y que dice, vamos a la iglesia bautista, vamos a la iglesia cuadrangular, vamos a una iglesia evangélica, pentecostal, asamblea de dioses? Vamos a tales iglesias, misiones o ministerios. ¿No vayan allí? ¿No son estas iglesias los lugares altos de Segunda de Reyes, 17, versículos 29 al 31, y los dioses Dagón, Adramelec, Baal, Rimón, Baal, Zebub, Quemos, Moloc? ¿No se llaman todos ellos Jesucristo hoy? ¿Y no envió Dios este mensaje para develarlos? ¿No dijo la Biblia en Mateo 24, que se levantarán falsos cristos del abismo? ¿Cómo puede alguien decirse profeta, es decir, portavoz de Dios, mientras que él no tiene mensaje y todo lo que dice no son nada más que recitaciones de la Biblia? Se pone a hacer milagros para confirmar qué mensaje. ¿Cómo puede un profeta fundar una iglesia, una misión o un ministerio sobre la Biblia en vez de traer un mensaje nuevo que no conoce la humanidad? Estos son adivinadores y fetichistas, aunque estén en chaqueta con unas Biblias en la mano. No hay dos Eliseo ni dos Jordán. Todos ellos son fetichistas y los ayunos que les piden son una imagen de los cabritos negros o de los pollos blancos. Para los escogidos, los verdaderos Naamán, la Biblia dijo en Mateo 25, 6 y Apocalipsis 12, 14 al 17, que un evangelio vendrá y los llevará lejos de la seducción, lejos de las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, lejos de estos falsos profetas. ¿Ven? Y como en los días de Noé, aparte de esta voz que escuchan hoy, no hay salvación en ninguna parte. Y en el día del juicio, no dirán que no fueron advertidos. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar